Me llamo Elena Muñoz, viuda de Maureira. Soy la esposa de Sergio Maureira Lillo, y que está desaparecido, y soy la mamá de 4 hijos: José Manuel, Rodolfo Antonio, segundo Armando y Sergio, el otro hijo mayor. Puro huesito ahí ahora, como me lo sacaron, y ver puro huesito, la ropa como la tenían, los zapatos, todo hecho tira. Y aquí está la mamá sufriendo todavía, porque no quiero morirme yo antes de darle una sepultura a mis hijos.